pedacito de mi vida. Llévame con ella o dime dónde está. Mi estrella dorada que adornaba mi casa en la Navidad. Es tanto mi sufrir desde que la perdí. En la noche fatal te dejó de existir. Se llevó mis besos, se llevó mi alma y todo mi vivir. Qué triste y solitario se encuentra mi hogar desde que la perdí. Mis besos, se llevó mi alma y todo mi vivir. Qué triste y solitario se encuentra mi hogar desde que la perdí. Yo quisiera morir en esta Navidad. Yo no quiero vivir.